Si su cartilla no se ve el sol, y que me hicieron un favor, no, que llevarla a su casa a conseguir alcohol, a conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan, la vida loca para ella, eso es normal. Yo se lo ofreció fuego bien charlatán, así ofrecí estar solo. Los minutos, cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, hasta que el tiempo se acabe y nada pase. Con las ganas me dejó, y aunque no le quedaba y seguía, me le pegué y le dije: solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato, oh, así como sentados, a lo largo están solo minutos. Quiero volver a sentir como lo hacíamos. Una mirada decía lo que sentíamos. El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos. ¿Cómo es que lo hacíamos? Me siento como si mandara tu mente también. Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiere un billete de 100. Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer. Así

los saluditos. Shoutouts. Alex, saluditos para Doña Rosita. Comida peruana by Flor en Hollywood, Florida. Buen lomo saltado. Alex, para los muchachos de Miami Barbershop en sintonía. Miami me lo confirmó. Miami Barbershop. Domi Barbero ahí. Alex Chenchechon, un saludo muy especial. We're encendido contigo. Shout out to all the guys at Highline Auto Detail en sintonía. Gracias. En Springfield, Massachusetts. Alex, un saludo para Danisa en Michelle. Estamos aquí en la piscina en Tampa. ¡No! Lunes de piscina. Alex, un saludo muy especial para los amigos míos de Big Papa Barbecue Grill Express. Están ahí en la 204 Sherman Avenue, esquina de la 204 en Manhattan. Big Papa. I love it when you call me Big Papa. Papi, ponme ahí. Barbecue, do you have, ¿cómo es que llama esa vaina, que ese barbecue que me gusta a mí? Brisket, así se dice, ¿verdad? Brisket. ¿Tú tienes brisket ahí? Brisket. Mira a ver si tienes brisket. Some barbecue, sure. Ok, ¿qué más está por aquí? Ponme los saludos, ponme los nombres donde trabajes, el negocio, yo los saludo con mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Alex Sensation, un saludo muy especial en Puerto Rico para Cafentín, Joe y Budas Café, Maribel y Héctor, que están ahí en sintonía conmigo. Háblame de ti. Ok, hello, buenas tardes, ¿quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Se viendo por allá, hello, hola. Hola, bebé. ¿Cómo te llamas, tu nombre, mami? Damaris Rosales. ¿Cómo te llamas, cómo? Damaris Rosales de Kendall. ¡Kendall me lo confirmó! ¡Sí! Mami, se me olvidó ponerte una canción romántica y te la quiero dedicar a ti. Damaris, ¿no? ¿Verdad, Damaris? Es tu nombre, Damaris. Sí, Damaris Rosales. Damaris. Damaris Rosales. Esta canción... Esta canción, mi amor, esta canción romántica para ti, con mucho cariño, se me olvidó. Damaris, esto va para ti. Dice así. Que si don es lo que hay, para toda aquella, aquí se busca, así decía. Dale, Damaris, dale, dale. Cuando cantaba, con el saludito, mi amor, mete mano con el saludo, dale con el saludo. A Rodney Reyes, a Samantha Reyes, a Ángel Arellano, Valde Cesuría, a mi mamá en Venezuela, Germán Rosales, Tibisay Díaz, a todos los Rosales de Venezuela. Los amo y los extraño a toditos. Para toda la familia Rosales, mi amor, gracias por la sintonía a ti y muchas bendiciones. Quédate en línea para cualquier información. Ella tiene un party ahí. Gracias por estar conmigo, mami. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Good afternoon. Dale, con Horacio Gonzabay. ¿Cómo te llamas? Horacio Gonzabay. Horacio, bienvenido, hermano Horacio. También te tengo una canción romántica para ti. Estaba tocando reggaetón romantic style. Hermano Horacio, ¿de dónde me llamas, perdón? De Union City, New Jersey, Alex. Union City, hermano Horacio, esta canción romántica va para ti, con mucho cariño. Horacio, dice así. Tira el reggaetón. Dale. Dice. Tira. Sentimiento. Tira. Dice. Hermano Horacio, ¿cómo está mi gente de Union City, papi? Todo bien, gracias a Dios, Alex. Gracias por alegrarnos la tarde, mi hermano. Aquí estamos a la orden, hermanito. Gracias por la sintonía a ti, toda mi gente de Union City, New Jersey, toda el área de Union City, West New York, North Bergen, la gente de Hoboken, la gente de Weehawken, la gente de Bayonne, la gente de Jersey City, toda la gente que está por ahí en sintonía conmigo. ¿A quién quieres saludar, papi? Dale con el saludo, mete mano. Primeramente, un saludo muy especial a mi madre, que estuvo de cumpleaños ayer, Alex, Lupe Peralta. Bendiciones para tu mami, Lupe. Y un saludo para todas las mamitas de mi vida, principalmente a mi esposa, Oderay, que la quiero, que la amo mucho, y son 24 años juntos, Alex, que vamos a cumplir. Dios bendiga esa unión, hermano, y que sea así para una eternidad. Y, muchas gracias, hermano. Y ahora que saludaste a todas las mamis, quiero recordarles a todo el mundo que este domingo es el Día de las Madres. Este domingo es Mother's Day, ¿ok? Para todas las madres, para todas las madres. Horacio, vamos a cantar esta canción para ellas. ¿Estás ready? ¿Estás okay, ready? Listo, okay, listo, sí. Dale. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita. Se me chispó, tío Horacio, madre mía, perdóname. Un abrazo, papi. Dios te bendiga a ti y a la familia. No te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Ya sabes, este domingo, Mother's Day, les voy a hacer una mezclita para mamá, para todas las madres. Esta semana dedicada para todas las madres. Les tengo unas mezclitas bien bolitas, bien bonitas para... Tirar seis bolitas. Se me chispoteó otra vez. ¡Mala mía! Estoy pensando, ¿en qué estoy pensando? Bien bonitas para todas las madres esta semana. This Sunday, Mother's Day Celebration con Alex Sensation. Bueno, mira, mañana Taco Tuesday. Mañana Taco Tuesday. Arranco para Dubai, bye bye. Dubai, bye bye. Dubai, bye bye. Tengo un party, un pool party. Adivina quién me voy a llevar conmigo para Dubai. Por primera vez. Mr. Lollipop. ¡Daré! Este viernes, yo arranco, bueno, mañana después del programa me voy para Dubai. Llego allá tempranito y seteo los equipos para transmitir en vivo. I'm going to be broadcasting live desde Dubai. Me voy a llevar a mi hermano Darel para allá. Vamos a hacer un pool party el viernes. Así que la gente que me escucha en Dubai, los latinos que escuchan allá en Dubai y la gente que va de pronto, no sé si van de vacaciones, alguna persona está en Dubai o van de camino para Dubai, allá tenemos un pool party, el primer pool party latino este viernes en Dubai. Darel y este servidor. All right, me lo llevé para allá. Prepárate, Darel. Trae el lollipop de sour y el sugar free también. Y el sábado estoy en El Paso, Texas. O sea que de Dubai el viernes arranco para El Paso. El sábado en El Paso, Texas, estamos en The Elmont Resort. También es un pool party. Así que los espero, mi gente de Texas. El sábado les voy a hacer el en vivo live desde El Paso. Y después del live me voy para The Elmont Resort en El Paso, Texas. Y el domingo llego tempranito a la casita a celebrarle el Día de las Madres aquí a todas mis mamis. Oh, my mamis. Mi mamá y la mamá. Ah, no, perdón. Mi mami y mi wifey y mis hermanas. Yes. Y la mamá de la mamá de la mamá. Ok, ya regreso con la ñapa. Viene bajando la ñapa, viene bajando el happy ending, musicalmente hablando. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Todavía tienes chance, comenta rápido. Mete malo DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.